no pudiste con él. Tus ojos no me miraron igual. El tiempo no pasa en vano y ambos vamos creciendo. Seguí tu